tenemos una expectativa de esperar, de decir, al fin llegó, que va mezclada con nervios, con miedos, con llanto y muchas cosas que pasan interiormente, pero con una gran victoria de poder haber llegado al juicio. Y bueno, se va a hacer actividades fuera de tribunales, que bueno, va a haber un taller de fotografía con los chicos de Lola Mora, va a haber un par de cantantes, va a haber familiares, amigos de Luciano Rúa y de muchos otros que también van a apoyar. Viene el comedor de la Gargantita de Zabaleta a cocinar, hacer la olla popular, y bueno, y después talleres con los niños, pues nosotros como trabajamos mucho con los niños, ahí vamos con las familias, ¿no? Y arriba, bueno, vamos a estar en el juicio los familiares y alguna identidad que todavía, por ejemplo, Norita y Vanessa, la mamá de Ezequiel de Monti, acompañando a todo, Viviana Alegre, que viene de Córdoba. Y bueno, así se va a desarrollar la actividad del juicio, esperando que, bueno, yo espero que Santiago Veiga se pueda quebrar y pueda contar toda la verdad, y que por primera vez, después de dos veces que lo cerraron el caso y que Santiago Veiga fue sobreseído, hoy está acusado por doble homicidio, simple, y que se pueda hacer esta justicia, ¿no? Que venimos esperando hace mucho tiempo, pero si así no fuera, siempre digo lo mismo, ya la victoria está ganada, porque a mí Santiago Veiga me condenó a cadena perpetua de por vida, porque me mató a lo que más amaba, y yo hasta el resto de mi vida voy a tener ese dolor de saber que no está mi hijo, de saber que no lo voy a ver nunca más, y imaginármelo como sería ahora a los 25, como creció, y ya, si así no fuera, las expectativas están, faltan, pero que hay una gran conciencia que se tiene que seguir luchando, y que se tiene que seguir de pie. Sin dudas. Ahí, nada, es muy importante también rodearse, ¿no?, de este marco de solidaridad, de este marco cultural, de activismo, de lucha que hacías mención, que van a estar mañana presentes acompañando a los familiares ahí en esta primera audiencia. Yo te quería preguntar, Ángela, en relación a si podías recuperar o recordar un poco el caso de Kiki y de Ezequiel Blanco, que como bien sabrás vos, muchas veces los medios de comunicación hacen énfasis o foco en algunas vidas o en algunas muertes que valen más que otras, y otras muchas veces quedan condenadas al olvido o tapadas. Así que repasar un poco qué fue lo que pasó y por qué Santiago Veiga consiguió ser sobreseído en esta primera instancia. Y mira, el 8 de julio del 2009, Kiki salió de casa a las 3 de la tarde. Me dijo, mami, voy a ver a mi chica, ahora después vuelvo. Y yo tengo una conversación con él, y vení temprano, ponete un suéter, hijo, te amo. Bueno, toda la conversación que teníamos diariamente, en decir te amo. Y bueno, se fue y no apareció nunca más, nunca más. El día 9 viene la hermana de Ezequiel a casa y me pregunta de Kiki, y yo le digo, no está. Y me dice, porque lo estoy buscando a Ezequiel, porque desde ayer no lo encuentro, no vino a dormir, y era raro, él vivía con su hermana, porque no tiene mamá, tiene papá, pero no tiene mamá, y con su papá no tenía una buena relación, porque él se crió con su mamá había muerto de muy chiquito, y lo crió una abuela, así que cuando me dice esto, la hermana de Ezequiel, yo la miro, le digo, Kiki no está desde ayer. Bueno, empezamos a buscar por el barrio, no encontramos, los pibes lo habían dicho, alguna familia, sí, lo vimos a la tarde, estaba con Ezequiel acá. en la esquina. Ah, bueno, bien, bien, estaban bien. Sí, estaban bien. Claro, se había salido de bañarse, Kiki había salido un rato. Y ahí empezó la lucha de seguir buscando, buscando, hacer cortes, llevar cartelitos, preguntar, hacer la denuncia el día 9 en la comisaría 52, volver a la semana, hacer la denuncia, volver a la otra semana, no buscaban en ningún lado. Yo le decía al policía, por favor, busque en las afueras de acá, que une Villa Lugano con Villa Soldati, hay un campo que se llama el Parque Indoamericano, y que Sí. es un campo, todo campo, y yo le decía, busquen por ahí, busquen por el riachuelo, busquen por todos lados, porque antecedentes teníamos de que a los pibes los policías lo hacía desaparecer o lo tiraba por el riachuelo. A todo eso ya había agotado todas las medidas de ir a todas las comisarías de provincia, de capital, de hacer el llamado al COP, poner el nombre, de preguntar, ir al Hospital Piñeiro, que es el más cercano que tenemos nosotros. Todas esas medidas. Entre eso, hacer la denuncia al menor y la familia, que Kiki menor, bueno, todo eso se juntó a los 2 meses y medio, cuando yo llamo al menor y la familia, el juzgado 44, me dicen, señora, ¿no la llamaron? A todo esto los medios no te daban bolilla, nadie. Yo cuando hacían un corte de luz o cortaban la calle, me iba con mi cartelito y así aparecía en algunos medios que era el corte de luz con una señora que salía con un cartel que buscaba a su hijo, entre medio de eso, porque nadie me había venido a hacer una nota. Claro. Sí, los medios masivos, los medios de las redes Ajá. sociales, de radio, de algunos que tenían una revista. Sí. Estabas terminando de relatar un poco el devenir de estos primeros días, que vos decías que en los medios no te daban mucha bolilla, que quizás los medios más alternativos o comunitarios sí. Sí, sí. Pero en realidad no había una cobertura ni había un eco del reclamo. No, ni siquiera había una búsqueda, ni siquiera, porque hacían como que se había ido por su propio medio, que quizás pasó algo en casa, y bueno, todas esas cosas. Después salieron investigando la familia, no buscando, hasta que apareció. Cuando me dicen a mí del juzgado de menores, aparecieron los chicos. Yo llamo para ir con mi abogado, porque ahí ya tenía abogado, y me dice, aparecieron los chicos. Y yo digo, ay, están detenidos. No, uno está fallecido y otro hay que reconocerlo. Nunca dijo que los dos. Vamos allá, cuando vamos allá lo encontramos que ese juzgado no intervenía mal, 44, que el juzgado de Fernando Cuba, 49, era el juez que venía en la causa porque había un robo, que es lo que declaró Veiga, Sí, que que le se querían fueron robar la robando camioneta. dos chicos en la camioneta de él, y que él, en defensa propia, lo mató a los dos, que fue reducido. Bueno, es lo que él relata, lo que él cuenta, que hubo un tiroteo, nunca hubo un tiroteo, solamente las vainas de él hubo. Él solo estaba, a los dos le pegó dos tiros en la cabeza, y ese es el relato. Entonces, cuando nosotros, ni siquiera el juez Cuba lo atendió, sino un secretario, lo da un papelito verde con el nombre y apellido de Kiki, con el nombre y apellido de Ezequiel, con el nombre de cuerpo de que entra a la morgue, que es 1563 de Kiki y Ezequiel 1562. Cuando vamos a la morgue judicial ya lo estaban esperando. Y lo entregan, lo dice, me mira, mira el papelito. Este ya lo enterramos hace un mes. A Kiki lo habían enterrado hace un mes, que estaba enterrado en la Chacarita. Este está a punto de ser enterrado porque está acá. Y todo de ahí, ya te digo, fue una conmoción terrible, porque encima de lo hecho, de cruel que era, más cruel era saber que me lo habían enterrado, que sabiendo que el 16 de julio del 2009, a 8 días del asesinato de los chicos, el juez Cuba tenía los datos de los chicos, los datos precisos, el nombre, apellido, el número de documento, todo tenía. Y no se encargó, ni siquiera buscó a la familia de poder avisarle, lo enterró como que no le importaba, como decía ese video atroz que apareció, que decía muerta a los guachos y lo tenían como trofeo los policías. Ese video que después lo subieron a internet, que tuvimos que hacer, poner ahí una denuncia para que no lo sigan produciendo, y todas esas cosas que pasó, y infinidad de cosas. Creo que el programa no lo alcanzaría para decirte todo lo que hicieron con el caso de Kiki, que hicieron con nosotros, que lo buscábamos, con nosotros, que después ya lo habíamos encontrado, porque no terminaba una cosa y empezaba la otra. Porque encima el juez Cuba dio por hecho todo. En la semana le devolvió la arma al policía Santiago Veiga, no investigó quién firmó ese video, a la semana le dieron el coche y encima le dieron al mes siguiente, lo subieron de cargo. Claro. ¿Por qué? Porque había hecho una buena función y salió él sin ningún rasguño, sin nada, ileso de todo, porque mató a dos NN, dos, como decían ellos en el título del video, muerte a los guachos, ¿quién lo va a reclamar a estos negros de mierda? Eso. Terrible. No terminábamos una cosa, que empezábamos con otra. Este 7 años y 11 meses, a punto de cumplirse los 8 años, esto fue gracias a esa multitud y a esos jóvenes que le pusieron el pecho, el corazón y el alma al caso y vinieron a ayudar a Angélica. Pero ya, como te digo, los medios alternativos, los familiares, la gente que levantó la banderita de Kiki, que dijo, Angélica, te escuchamos, acá estamos, todo eso se llegó al juicio por esa lucha popular y masiva de los medios que quizás los quieren tapar, que quizás no somos, que estamos todos los días en la pantalla grande, pero sí que estamos luchando para que esto no vuelva a suceder, para que se haga justicia y seguir. Lamentablemente, a veces cuando digo para que no vuelva a suceder, yo misma siento vergüenza ajena, porque vuelva a suceder día tras día, mes tras mes, que hay madres que vuelven a llorar, familias que lloran a los jóvenes víctimas de gatillo fácil. Angélica, desde ya que sigue pasando, que las prácticas de las fuerzas represivas en ese sentido todavía están en sintonía con esos métodos, con esos modos, pero la clave un poco ahí me parece que es un poco lo que decía usted recién, esto de que la lucha popular, la solidaridad, gente que de alguna manera siente esa empatía y se suma al reclamo de justicia, a la causa, acompaña y fortalece todo esto. Por último, te quería que menciones y que le recuerdes a la audiencia dónde va a ser la audiencia mañana, a partir de qué hora y cómo sigue. Sí, es en La Valle, 1171. La sala 16, ahí vamos a estar todos y todas, también va a ser ahí nomás al frente, que hay como una plazoleta en La Valle, se va a hacer todas las recreatividades que están preparando los chicos, juntamente con la olla popular, que también es algo que en estos tiempos resuena, porque tenemos que salir y juntarnos y hacer ollas populares, porque todo no alcanza, no llegamos. Y bueno, desde las 9 de la mañana empieza el juicio, obvio que vamos a estar antes, hasta las 12 del mediodía es el juicio. Ahí esperamos a todas y todos que nos quieran acompañar y que quieran hacer presente en ese día. Nosotros, esto, lo que es popular, no tiene bandera política, no tiene, no estamos negados a aquellos que tengan una militancia diferente, porque esto no es ni un acto político ni nada, sino que es un pedido de justicia de a un joven, dos jóvenes que dijeron estos negros de mierda, ¿quién lo va a reclamar? Y tienen toda una familia y toda la familia que es del corazón que sale a gritar justicia.